Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a tomar nuestra Biblia. Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San 9. Al versículo 42. El tema para esta mañana, la meta del discipulado es el servicio. La meta del discipulado es el servicio. Marcos capítulo 9 y versículos 30 al 42, estaremos leyendo de manera alternada. Siga con atención la lectura. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Todos, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Esta mañana, por la bendición que nos das de congregarnos para alabar tu nombre, pedimos, Señor, que los cantos que ya hemos tributado y las acciones de gracias en olor fragante delante del trono. Concede, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, nuestros corazones estén sensibles, nuestra mente esté abierta, el Espíritu Santo obre sobre la mente y el corazón de cada uno de nosotros y nos dé, Señor, la enseñanza que necesitamos. Ayúdanos a tener la comprensión que el Espíritu Santo da y que podamos salir de este lugar esta mañana animados, pero también desafiados. Porque bendigas este tiempo, lo ponemos en tus manos, hazte cargo de la predicación y de cuanto hagamos ahora. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. La semana pasada, siguiendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo que Pedro había dado cuando Jesús preguntó a sus respuestas variadas, se escucharon de parte de los discípulos. Ellos solamente repitieron lo que oyeron. Pero luego, después, de manera muy perfecta, el Señor, dirigiéndose a ellos, les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de mí? ¿Qué es lo que ustedes saben acerca de mí? ¿Qué es lo que han visto, que han sacado? ¿Qué es el grado que han obtenido? ¿Cuánto han aprendido? Es un examen que el Señor está haciendo a sus discípulos. Él quiere saber lo que hay en el corazón de los discípulos. De inmediato, tomando la iniciativa en representación de los demás, dijo: Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Era una declaración tan contundente, tan concluyente también de todo lo que se podía esperar de respuesta. Esta respuesta histórica era una respuesta contundente: eres el Cristo. Los judíos habían esperado por años, siglos habían transcurrido, y ellos habían oído de la profecía que un día el Señor cumpliría una promesa que había hecho primeramente Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo voy a ser una nación distinguida de la descendencia de Abraham. Y el pueblo de Israel oía tantas veces acerca de esta promesa que ellos sabían que en verdad Dios cumpliría la promesa el día que el Mesías vendría. No solamente sería de la descendencia de Abraham, firmado este pacto pues con David. Dios le había dicho a David que del linaje levantaría uno que sería rey sempiterno, un rey que tendría. Ellos conocían muy bien de la profecía. Ellos sabían que de ese linaje de David, de esa vara de Isaí, se levantaría el que sería el libertador de Israel. Y muchas veces el pueblo enseñaban a los hijos acerca de ese Mesías. Probablemente los hijos preguntaron: ¿Cómo será el Mesías? Ya ve que a nosotros cuando queremos explicar algo, le matizamos de colores y hagan atractiva la historia. Supongo que muchos padres le dirían a los niños que preguntaban cómo será el edad, la descripción que los padres harían del Mesías, probablemente poderoso, cautivará desde luego a las gentes, será un gran general, entrará probablemente en un brioso corcel y será el de ejército jamás habido sobre la faz de la tierra. Será un general distinguido, tendrá un ejército y un séquito especial. Su función, su actividad, su sabiduría espectacular. Los niños crecían y los ancianos ver el advenimiento del Mesías. Ellos creían que el Mesías, siendo sucesor de David, se sentaría en Jerusalén en un trono especial, en un trono alto. Ellos creían que ese no solamente sería aislador, quedaría palabras y quedaría leyes especiales, paz universal, pero también sería el gran libertador. Y aunque Jerusalén era el centro en donde se establecería el reino universal, esta era la perspectiva que ellos tenían. Ellos creían que Israel sería reivindicado en todo lo que había sufrido, y finalmente sobre Israel, especialmente que estaba sobre ella el yugo de los romanos, sería levantado, Israel sería bendecido y ellos tendrían la prosperidad que jamás habían soñado. Y cómo no, estaban cautivos. La mayoría de las familias judías viviendo en Roma, la mayoría eran esclavos, apenas tenían pan sobre la mayoría de ellos, no tenían cobijo en su casa, no tenían propiedades de ninguna clase, no tenían derechos, no disfrutaban de privilegios, eran esclavos. Hermanos, en una condición de un pueblo oprimido así, de un corazón afligido, años y oscuridad sin haber visto la luz de algo que una esperanza. Finalmente, los discípulos, en el discernimiento que les da el Espíritu, pueden decir en la voz de Pedro: eres el Cristo. Eso debió haber emocionado a todos los demás. Todos con expectación habrían de haber esperado qué es lo que el Señor va a decir. Ahora que no vemos, Él es el Mesías prometido, que Él es el Cristo. ¿Qué tendrá Él para decirnos? ¿Recuerdan ustedes que a partir de esa respuesta pasada, estoy en Marcos 8:31, comenzó a enseñarles? La semana pasada estábamos cerrando el tema del discipulado y decía, llama la atención que a partir de esta parte del casi dos tercios del ministerio, y apenas quedará máximo un año, el Señor va a enseñarles. Y la enseñanza que Jesús les da un versículo 31. ¿Qué es lo que les comenzó a enseñar? El verso 31. Y comenzó. ¿Qué cambio de la enseñanza, lo que ellos habían oído? Elías, el gran general que ellos esperaban. El libertador no entraría en el brioso corcel que ellos imaginaban. El libertador no se sentaría en el trono de Jerusalén para conquistar a todas las naciones. El libertador no legislaría sobre los que levantarían el yugo de la esclavitud de los romanos sobre los judíos. El Mesías está diciendo es que lo que pasaría es que el libertador padecería mucho. Y esto, hermanos, vino a romper la visión que ellos tenían acerca del Cristo. Comenzaron a escuchar una versión totalmente cambiada de lo que ellos habían oído. El libertador padecerá y padecerá mucho. Pero además, los principales escribas serán sus enemigos. La secta más de los religiosos llegarán contra él. El libertador será muerto. Un gran nube gris de pesadumbre y de muerte cayó sobre los discípulos. Su emoción respecto de la declaración de que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, comenzó a verse esquecida porque no estaban satisfaciéndose las expectativas que ellos tenían. Lo que se estaba diciendo claramente, el Señor les estaba diciendo, no era una alegoría, no era una profecía remota, era dentro de no muchos días. El Señor habría de ser entregado y habría de escarnecido, habría de ser crucificado, habría de ser muerto. Aunque el Señor había dicho que también resucitaría después de 3 días, el tema de la resurrección nación, para no importaba. ¿Y cómo iba a importar si lo que importaba era el hecho de que no era el libertador que esperaban? Después les dijo al discipulado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor sigue la ruta, sigue caminando, moviéndose de un lado a otro lado. Llegamos a 9 y otra vez dice la palabra de Dios: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Caminaron por Galilea en la ruta hacia una dirección fija. El Señor sabe un sitio de llegada. La meta en el itinerario que ellos es siguiéndola hacia Jerusalén. Y viniendo hacia Jerusalén, vas a llegar a este punto de la enseñanza. Y quiero que veamos en primer lugar a la casa de Jesús, versículo 31. Leamos juntos. Una enseñanza central, una enseñanza principal, porque es el objetivo que el otro tiene, que quede claro. Es una enseñanza que debe ser repetida, reiterada, una y otra vez. Si tuviera que, unas pocas palabras, ¿cuál es el objetivo de la lección de parte del maestro? ¿Qué es la propuesta que el maestro tiene para sus alumnos? ¿Qué es lo que los alumnos deben saber a la hora de que haya terminado? Tendría que asegurarse de que los alumnos entendieron la verdad principal. ¿Y la verdad principal? La que está repetida. Pues, él comenzó a hablarles en el capítulo 8 y luego en el capítulo 9 vemos porque enseñaba. Y eso es una segunda, que nosotros vemos que el texto ahí está matizado. Jesús anuncia otra vez su muerte. Otra vez no implica solamente una segunda. Una de las veces decimos que el Señor anunció su 3 veces. Pero yo creo, hermanos, que el Señor anunció a partir de la primera vez que Él de manera abierta y deliberada dijo: será necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Señor, vez tras vez, tras vez, tras vez, estaba enseñando a los discípulos la misma verdad. Es necesario que el Hijo del Hombre sea de hombres pecadores. La cátedra de Jesús es continua. Él se mueve en continuas y diversas direcciones. Su itinerario, enseñanza, tiene que ser dada en instrucción a los discípulos. La cátedra de Jesús es continua. La cátedra de Jesús, número 2, es crucéntrica. Lo principal dentro de lo principal, lo relevante dentro del objetivo central, es el tema de la cruz. El Señor está enfatizando: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. El del mensaje principal es crucéntrico. Sería entregado, dice la palabra de Dios claramente, cuando la Biblia está diciendo que sería entregado. ¿Entregado para qué? Sería muerte de cruz. Me llamó la atención el pasaje, el hecho de que dice la Biblia que sería entregado. En la primera vez dice la sería entregado por los ancianos, por los principales de los sacerdotes y por los escribas. Y el Señor simplemente dice: el Hijo del Hombre será, y luego dice: será entregado en manos de hombres. Si será entregado en manos de hombres, quiere decir que no será entregado de los hombres. Entonces, ¿quién lo entrega en manos de hombres? Dios mismo. Comienza a cobrar una dimensión diferente. Ellos han oído que los principales sacerdotes se van a levantar contra el Señor, pero en la segunda enseñanza dice: el Hijo del Hombre será entregado. Dios lo va a entregar. Dios lo va a entregar. El Señor dijo de sí mismo: nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Toda en la tierra, el Señor está diciendo: mira, ves la derrota. Cuando tú ves a la cruz, tú no ves el fracaso. Cuando ves al, no ves el tropiezo, ves al sufrimiento. Cuando ves el seguimiento del, no ves la desolación y el abandono. No ves de ninguna de Israel. Cuando ves a la cruz, tú debes ver la meta y debes ver también la victoria que viene después de la cruz. el Hijo del Hombre sería entregado de parte de Dios. Note lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ahí va el versículo. Desde el 22 dice: varones israelitas, oíd las palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros mismos sabéis, versículo 3, lo leemos juntos, a este. Manos de inicuos le crucificaron. Manos de inicuos. Pero dice la palabra de Dios que él, ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios dándolo. Dios dándolo. Dios sirviéndonos. Hermano, tal vez el tema más grande, más prominente que tenemos para decirle a Dios gracias es por el don nos dio de Jesucristo. Nos dio todo lo que sabe, nos dio, es limitado. Deberíamos decir: se dio a sí mismo, se dio totalmente, se entregó. Él voluntariamente se entregó. Él podía evitar la aprehensión. No necesitaba de la espada de Pedro y de los discípulos. Podía traer legión de ángeles para defenderse y para protegerse de las manos. Dice la palabra de Dios: Dios lo entregó y él se entregó. El servicio es la entrega total, sin reserva. El servicio es anonadarse. El servicio es darse de manera total, reservarse. El servicio es entregarse a plena. Y cuando Dios va a dar, da todo cuanto tiene. Lo que va a pasar con aquello que dio. Dice la palabra de Dios que el Señor tomó consejo propio. El Señor tomó conocimiento de las consecuencias que habría y entregó. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Cómo trataron los hombres el don de Dios? En el don de Dios, este es el tema central que el Señor quiere que nosotros podamos esta mañana. Hermano, ¿has visto cómo el mundo, diría el Señor a sus discípulos, me ha aborrecido? Os aborrecerán a vosotros. El discípulo no es mayor que su maestro. Bástale al discípulo, ¿qué cosa? Maestro, ser como su maestro. El maestro, Dios lo entregó. Note lo que dice Romanos capítulo 8, ver el versículo 32. Lo leemos juntos, si tiene mensaje a la mano. El que no, no hizo con el Hijo, lo entregó. Y si nos dio a su Hijo, que es todo cuanto poseía, que es lo más que podía darnos, ¿cómo más nos va a darnos con el don precioso de Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dará todas las cosas. El que dio lo máximo, lo más podrá darlo. El que dio lo máximo será cosa insignificante dar lo mínimo. Mínimo, estamos deteniéndonos, pidiendo y pensando que no nos ha respondido, que el Señor no ha correspondido amor a lo que nosotros hacemos. Los discípulos alguna vez dirían: Señor, nosotros hemos dejado todas las cosas, dejamos las redes, dejamos la familia, dejamos las cosas, ¿qué tendremos? De una manera solamente ejemplificativa, el Señor dijo: nadie que haya dejado casa o padre o hermanos por mí, que no reciba. Y no es un sentido porcentual exacto, solamente es ilustrativo de lo que el Señor, veces más aquí y en el cielo, vida eterna. El Señor dijo: a mí le ha placido daros, ¿qué cosa? No una poca cosa. El que ya nos dio a su Hijo y no lo escatimó, ¿cómo va a reservarse para sí mismo alguna cosa? Vaya a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Ahí leemos. Si podemos leer juntos, versículo 4. El cual no solamente el Padre lo, pero dice la Escritura que él, ¿qué cosa? Pues es el mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, para redimirnos de nuestros pecados. Vea Efesios capítulo 5. Si leemos el versículo 2. En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios fragante. Y se la cátedra de discípulos y a nosotros es continua. 2. La cátedra de Jesús a sus discípulos y a nosotros es crucéntrica. 3. La cátedra de Jesús es continua, porque destaca la virtud sobre la muerte. Porque el Señor dio la enseñanza que da a sus discípulos. Esto es tema central. Será entregado en las manos de los hombres. Los hombres van a menospreciar el regalo de Dios. Hombres no van a apreciar el regalo de Dios, el don de Dios. Los hombres le van a vituperar, le van a escarnecer, le van a escupir, le van a golpear, le van a decir, y los hombres le van a crucificar. Los hombres van a menear la cabeza delante de la cruz y pasando le van a injuriar diciéndole, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, desciende. Porque los hombres no le creyeron que era el Hijo de Dios. La mayoría le veían las virtudes y decían, es un profeta. Pero no se atrevieron a decir, Hijo de Dios. Es la humanada, es Dios hecho carne entre nosotros. Pero hermano, en la parte final de la encerro después de muerto, ¿qué cosa? Resucitará después de muerto, resucitará. No olviden eso porque es central en el Evangelio. Sí morirá, pero estará. La resurrección, hermano, es un contundente signo de la enseñado. Sí, para ser muerto, su muerte en la cruz estaba determinada en el plan y en el consejo de Dios. La consumación sería la culminación y la certificación de nuestra redención. Resucitados seríamos los más dignos. Pero ¿cómo? Y en la resurrección, hermano, se está confirmando de parte de Dios, era el Hijo de Dios. Él sentado al pie de la cruz después de las manifestaciones y la naturaleza que también se estremeció, rugió, tembló, bocas, se oscureció. Dijo aquel hombre, verdad de Dios, pero las palabras del centurión no son suficientes para convencer a los discípulos incrédulos, ellos y nosotros. Se necesita algo más y el Señor para confirmar el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de gloria, lo levantó entre los muertos. Apenas al tercer día, como de la profecía. Y este es, hermanos, lo que el Señor quiere decirnos una y otra vez, porque es la cátedra de Jesús. Pero vamos a ver en segundo lugar la de los discípulos. Versículo 32. Estamos en Marcos 9. ¿Cómo leemos? Para el maestro. En la cátedra se está esforzando por enseñar para que los alumnos aprendan. Seando y ejemplificando e ilustrando, siendo consistente y disciplinado en la enseñanza una vez, ha empleado la metodología de la repetición, buscando que de alguna manera los alumnos aprendan. Y al cabo de la lección, dice la palabra, no entendían. Quedé impresionado mientras buscaba en la Biblia todas las veces que el Señor encendía y no entendían. Algunas estaba endurecido, otras veces porque sus ojos estaban cegados, pero la mayoría de las veces, sabe hermano, lo trágico es que ellos no entendían. Dicho de otra manera, porque no les convenía. La cerrazón de realidad. Es decir, tenían conocimiento. Y cómo no, si ellos habían dicho en voz de Pedro, eres el Cristo. Conocían, pero no creían. Hoy mismo los discípulos del Señor conocen, pero no creen. Al cabo de los años sí conocemos acerca del Señor. Podemos dar historias, podemos mencionar anécdotas, podemos referir hechos y eventos. Guardamos la historia y la podemos compartir con personas. Pero una cosa es lo que podemos saber y o decir, y mejor cosa es lo que podemos hacer. Y los discípulos, bien. Pero, y como dijimos, no creían. Dos, conocían pero no creían. Dos, creían, no creían porque convenía, creían porque no les convenía. Dice la palabra de Dios, ellos no entendían esta palabra. ¿Qué es la palabra que no entendían? No en qué cosa. Si, mire la, el claro, el hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerte resucitará al tercer día. ¿Qué no entendían? La cruz no lo entendían. No podemos entender. Otra vez, no entendemos, Señor. No es que el Mesías, que es la autoridad, que es el que viene en el nombre de Dios, y en el nombre de Dios destacará la gloria de Dios sobre todas las naciones, que es el que se impondrá y subyugará a todos los pueblos bajo su autoridad, que es el que no entendemos cómo es que va a morir. No entendemos. Porque la cruz, si el tema fuera solamente la cruz de Cristo, probablemente ellos dirían, está bien. Pero recientemente les había dicho, tomen su cruz y síganme. ¿Y sabe qué es la excusa cuando el reto es desafiantemente grande? No entiendo. Sí lo habría hecho, pero no entiendo. El problema no es no entiendes. El problema no quieres entender. El problema está en el pretexto, y tú quieres conservar tu pretexto, y tu pretexto es no, que es la razón para pensar, sí entendían, no querían aceptar que entendían, lo que quiere aprender. No entiende alguna cosa. ¿Qué hace? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 32, en la parte final. Ellos no entendían esta palabra, ¿y qué cosa más? ¿Y por qué cree que tenían miedo preguntarle? ¿Por qué preguntarle? Porque el Señor, tendrían miedo preguntarle porque el maestro no quería que le preguntaran. Tenían miedo preguntarle porque tenían miedo de la respuesta. ¿Y sabe por qué esta era? Mi cruz. Es tu cruz. La ruta mía es tu ruta. Mi camino es Jerusalén. Señor, ayúdame a los profetas. Justo voy a la muerte, pero también voy a la acción. Hermanos, el camino de la cruz es el camino del sacrificio. El camino es el camino del servicio. Porque el servicio es dar. Y así en darse mostró lo que es el verdadero servicio. Conocían, pero no creían. No creían porque no les. Conocían, pero no creían. No creían porque no les convenía. Y no les convenía porque los comprometía. Y todo está bien en mal cuando implica compromiso. Visto la cátedra de Jesús, en razón de los discípulos. Tres, la confrontación. Dice la palabra, versículos. Leamos juntos. Llegó a Capernaum. Qué discreto el maestro. Qué oportuno es el verdadero maestro, no exiculiza, no expone a sus alumnos, espera el momento oportuno a los alumnos. Dice la pararon en Capernaum, ahí el centro de sus operaciones. Capernaum, la ciudad donde el Señor había tomado como central y se desplazaba, ahí parece que había una casa donde ellos llegaban, y llegaron a casa. El Señor escuchó a los discípulos en el, no los interrumpió, no los exhibió delante de otras personas. En la privacidad de la casa, cuando entraron a Capernaum, entonces los confrontó, los cuestionó. ¿Y qué es el cuestionamiento? ¿Qué hay entre vosotros? ¿Acaso el Señor no sabía lo que ellos disputaban en el camino? Sí sabía. Pero otra vez es el maestro y está y tiene delante de él a los discípulos. Los discípulos le dicen que ustedes disputaban. ¿Por qué discutían? ¿En qué disentían? Hermanos, el llamado del Señor es un llamado al servicio. Antes de servir, sobran pretextos. Y antes de servir, preferimos discutir. Y en la discusión es, ¿por qué yo? ¿A mí qué me queda de eso? No me lo toman en cuenta. Hay otras personas que deberían hacerlo antes que yo. Y no sé cuántas cosas más, probablemente lógicos. Nos metemos antes de obedecer. Todo es válido para la persona que quiere obedecer. Cualquier excusa, cualquier pretexto. Y están allí los discípulos discutiendo en el camino. Hermano, muchas veces el tiempo de nuestra vida se pasa y transcurre en discusiones. A veces pueden ser discusiones teóricas, teológicas. Al fin y al cabo, lo que el Señor nos preguntará un día, cuando hayamos llegado a la ruta, en la parte final, en la meta: ¿cómo transcurrió tu vida? ¿Y qué discutías en el camino? Lo que yo quiero ver que tú hiciste, cuando alguien tuvo hambre, le diste de comer. Si alguien tuvo sed, le diste de beber. Si estuvo alguien desnudo, le cubristeis. Señor, es que yo sé, le discutías. Yo sé que te metías y sé cómo debatías y sé cómo te juzgas. Todas las cosas que tienes para decirme que hay y sé todo lo que me vas a decir. Porque en la ruta a Jerusalén no hay tiempo para discutir. En la ruta a Jerusalén hay tiempo para obedecer. El llamado es a servir. Pasamos muchas veces el tiempo. Cuando el ministerio de sillas de ruedas se planteó, es increíble que aún personas y aún iglesias estaban liberando sobre el tema de tomamos o no. Si podemos llevar al instrumento y al intermediario para que una persona discapacitada reciba una silla de ruedas. ¿De dónde vienen de ruedas? ¿Vienen de los bautistas? ¿Qué clase de bautistas son de los que vienen? ¿Qué en el camino? ¿Qué es lo que discutían? Porque lo que discutían, eso es su corazón. Lo que discutían, ese es su centro. Lo que discutían, ese es su prioridad. Y vamos a ver más adelante lo que ellos discutían. Lo que estamos viendo es el cuestionamiento del Señor que hace a los discípulos, no porque no sepa, porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Antes que el hombre pueda decir alguna cosa, el Señor conoce no solamente lo que hay, pero conoce la intención. ¿Qué pasó? ¿Qué respuesta dieron? Versículo 34. Mas ellos callaron. El Señor, en el tema de lo que Él quiere nosotros, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué respuesta tenemos para darle? Los discípulos, si fueran músicos, se sintieron avergonzados. No había nada que decir ante lo que el Señor es. Es lo que discuten. No es tiempo para discutir. Hay que tomar la cruz e ir. Hay que avanzar, hay que hacer, hay que obedecer. Tiempo para discutir. No hay tiempo para excusas. No hay tiempo para decir yo no tengo tiempo. Hay muchos temas para. Pero el Señor, hermano, no nos va a premiar ni nos va a recompensar a llamar siervos fieles porque éramos buenos para discutir, sino para servir. ¿Sabe qué tema que discutían? Tenía que ver con la codicia. Y la codicia, que era el tema sobre el que discutían, viendo al conflicto. Y el conflicto, que es en el que habían entrado, les estaba causando divisiones. Y es lo que provocan las discusiones. Manos a la obra, hacer las cosas, eso es lo que debería ser. La confrontación de Jesús, número 3. Número 4, la acción de la cátedra. Retoma el Señor la actitud de los discípulos para volver a enseñar y para enseñar en un tema que tiene que cerrar el tema de la clase. Versículo 35. Leamos juntos. Entonces, y ahora toma el Señor el tema de la acción en la lección. Práctico de la lección. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Lo que estaban discutiendo entre ellos ya salió a la luz. ¿Qué estaban discutiendo entre ellos? ¿Quién sería el mayor? Mire lo que están discutiendo. El tema es urgente, el tema es demandante, el tema es desafiante, el tema es la cruz. El tema es la entrega, el sufrimiento, el sacrificio. ¿Y ellos qué discuten? ¿Quién será el mayor? ¿Con cuánta solemnidad él entró a la casa? Entrar a la casa y se sentó solemnidad. No se detuvo en el camino, no hizo un alto en el camino para esperó llegar a Capernaum. Llegaron a Capernaum y se sentó. Esto se sienta. Los discípulos comenzaron algo solemne, algo serio, nos tendrá que decir el maestro. A juzgar por la pregunta que nos hizo, ¿qué es lo que discutíamos? Pero ya se enteró. Y ahora se sentó. ¿Qué disputabas? En el camino ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién de ellos era el mayor. En toda la acción de la cátedra, el contraste. El contraste. Primero, ¿qué cosa? Y si alguno quiere ser, él será el ser de todos. Entonces el tema central, el servicio. Y en el discipulado el tema central es el servicio. ¿Quieres ser primero? Ser grande, sirve. Lo central, lo principal en el hacer del caminar de aquí a Jerusalén, la que habla la palabra de Dios, es el servicio. Sé el servidor de todos. No dice la palabra de Dios el servidor de algunos, pero dice la palabra de Dios el siervo de todos. Y el siervo se caracteriza, hermano, y así estaba profetizado en el libro de Isaías, el siervo friente. Porque servir tiene costo, implica sacrificio. El Señor les dijo a los discípulos: ustedes ven cómo en las naciones los que quieren ser grandes, ¿qué hacen? Se enseñorean de las naciones, ejercen autoridad entre los pueblos, entre las naciones. No están allí realmente para servirse, sirven y de la gente, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser grande tendrá que humillarse, tendrá que comenzar en la condición de la humillación primero. Contraste cuando el Señor dice primero, postrero, pero también vemos corrección. No es como el mundo, no es a la semejanza de lo demás, aquí es diferente. Tres, pero también vemos el camino a la grandeza es el servicio. Ese es el tema principal. El camino a la grandeza es el servicio. Déjeme terminar rápidamente el cuadro comparativo. El cuadro comparativo, versículo 36. Vamos a leer juntos, porque el maestro también ilustra. El maestro en su pedagogía y didáctica, elementos que tiene a la mano de material. Y qué hermoso material va a usar el maestro para enseñar. Versículo 36. Y tomó a un niño. Y ahí vemos nosotros en el cuadro comparativo con un niño. Lo tomó. La sorpresa de lo que habían llevado. No es un niño de 12 años, no es tal vez de 8 años, es un niño que el Señor, me supongo, no dice la edad, no voy a tratar de precisar aquí, pero por lo que dice la Biblia era un niño pequeño, tal vez muy pequeño, lo tomó. Los discípulos comenzarían a aprender del maestro. No solamente cogió, también dice que lo colocó en medio. Porque un niño, signo de debilidad, de fragilidad, signo de necesidad, y lo colocó en medio, signo de dignidad. Él no tenía aspiración, el niño no tenía ambición, el niño era solamente niño, el niño solamente se dejaba guiar, el niño no protestó, el niño no dijo nada, el Señor lo tomó y el niño en medio, y el niño estaba allí, exactamente lo que el maestro dándole que. ¿Qué hizo? Lo cobijó con sus manos, signo de delicadeza. Lo cobijó con sus manos. Dice la palabra de Dios, lo tomó, lo colocó y lo abrazó. De lo que es el ser. Estaba mostrándoles el sí, personas en necesidad material, la necesidad física, la necesidad de entender, la necesidad más claramente manifestada en sus expresiones, se puede ilustrar de la mejor manera, se puede ilustrar en la condición y en la calidad de un niño pequeño. Está el niño, él no puede nada, él no entiende mucho. Él no se puede defender. Él no se puede alimentar siquiera de sí mismo y de suyo propio y de otros. Y note usted que no se haga como niño, pero ahora no nos dice que el que no se haga como niño, que ahora nos dice el Señor, es que el que no reciba en su nombre a un niño, el que no lo recibe a él, y el que lo reciba en su nombre a un niño como ese, note lo que dice, no solamente me recibe a mí, pero ¿qué más dice? Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que realmente conoce al Hijo, conoce. Y el que realmente conoce al Hijo, manifiesta que conoce al Hijo y conoce al Padre en las actitudes o cualidades que muestra a la semejanza que recibe a un niño. La hermana Raquel tendría mucho para darnos, ¿verdad? Trabajando tantos años con los parvulitos. Al niño hay que recibirlo. ¿Cómo? Hay que acogerlo. Al niño hay que acercarlo. Al niño hay que abrigarlo, protegerlo. Al niño hay que cuidarlo. Con el niño hay que tener consideración. Respecto del niño hay que inspirarle confianza. Al niño, con el niño hay que tener compromiso. Una persona puede atender a un niño sin responsabilidad. Pues es que lo dejé y yo me salí y tenía otras cosas que hacer. Y cuando regresé, cuidar al niño tienes que comer. A darle tiempo, a estar vigilante. En cuanto, en un instante pasan las tragedias, ¿no? En sábado unos jóvenes fueron a casa del hermano Chuy, ahí está su alberca, a bañarse y a tirarse. Y que los demás se clavan y ella también, ¿verdad? Ellos saben lo que hacen los demás, obviamente, al caer, pues, alguien tuvo que. Porque no se puede descuidar. En un instante, uno puede decir, mira, en un instante, apenas volteé y no, hay que tener compromiso. Y hermanos, lo que la palabra de Dios está diciendo es otra vez, el Señor dice, mira, en la didáctica, aquí está el niño lo estoy con, no lo estoy marginando, como toda la mayoría de las personas hacen los niños, qué fastidio, qué enfado con los niños, quítalos, aléjalos. El Señor dice, mira, ellos son tan centrales y tan importantes, acógelos. Abrázalos, acurrúcalos, enterna con ellos, ten cuidado con ellos, cuídalos y ten compromiso en la relación. Y dice el Señor, así es el servicio. El servicio es ver la necesidad de un desvalido, es ver la necesidad de un desprotegido, de un marginado, de un discapacitado, desnuden que tiene sed, de alguien que no tiene cobijo. Y lo que se espera es, y el Señor espera de nosotros es, cuando veas a uno así, ¿ves qué hago con los brazos? ¿Ves con la ternura que lo trato? Representa para mí, ¿dónde lo puso? En el medio, este es digno. Él, lo que el Señor dice. Y hermanos, dentro de unos días tendremos ahí nosotros más de 200 personas con discapacidad. Como dije el jueves pasado, algunos sin cerebro, algunos amputados, sin sus piernas. Algunos sin poder sentarse por sí mismos y sabe cómo están de parte de la sociedad, aún de la propia familia, marginados. Cuando vamos a llevar a las cartas de asignación, nos sorprende a veces cada información que escuchamos. Llevé la carta y no había nadie para recibirla. Me asomé a la ventana y ahí estaba descerebrada. En el piso, sola, al cuidado de nadie. Si la familia hace eso, ¿qué hace la iglesia? Y no quiso contaminar. Y pasó un sacerdote y no quiso contaminarse. Y pasó un samaritano y se detuvo. Nos ve a nosotros solos. Y nos dice, ¿cómo estás acogiendo el reino? ¿En qué ruta vas? ¿Vas discutiendo o estás sirviendo? De muchas maneras podemos servir. Mire 2 Timoteo capítulo 1. Hoy no tenemos límite de tiempo, pero ya voy a terminar. Pablo está escribiéndole a Timoteo 1 y le dice en el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo. Guarda el buen depósito de tu santo que muere en nosotros. Ya sabes esto, abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermano, que están en Asia, pero me dejaron. Tenía expectativas de ellos, me abandonaron. Versículo 16, vamos juntos. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Me abandonaron, me dejaron. Tenía necesidad de la compañía de alguien, pero estaba solo. La palabra de un amigo, la mano de alguien que se pusiera sobre mí, la paciencia de uno que me oyera o que me escuchara. Pero todos se fueron. Cada uno a lo suyo. Cada uno tiene su propio trabajo, cada uno su actividad, cada quien con sus compromisos. Quizá usted dirá: ay, si yo hubiera estado ahí. Quizá está cerca de alguien que está abandonado. Pero Pablo dice: doy gracias a Onesíforo, me confortó y me ayudó muchas veces. El Señor recompense la casa de Onesíforo, prospere. Esa es mi oración por un hombre que tiene cuidado de otros, de uno que sabe servir. Tendremos la oportunidad. Estoy seguro que todos los días tenemos la oportunidad, pero una tangible y próxima la tendremos pasada esta semana próxima. Y lo que más quisiéramos es, hermanos, que la iglesia se involucrara en el servicio. Aunque así represente que estando de vacaciones pueda tomar días, dos días de la semana, y le pueda un sacrificio. Porque el camino del sufrimiento, del sacrificio, pero pasado el tercer día, es el camino de la victoria y del poder, de la resurrección. Vamos a estar en pie, vamos a orar.